¿Listos? ¡No se vayan a sentar! ¡Que seguimos bailando! Yo estoy aquí, entre las cuatro paredes de mi habitación. Y es importante al menos decirte que esto de tu ausencia duele y no sabes cuánto. Ven que mi alma no quiere que los minutos me acechan aquí, todo es gris y alrededor todo es miedo y desesperanza. Eso es lo que...